Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mondo, y lo digo bien para que se entienda, L'Ombelico del Mondo. Muchas veces se ha trastocado el nombre por tratarse de un programa cuyo nombre es pronunciable solamente en una lengua extranjera. Bueno, El Ombligo del Mundo hasta las 20 horas va a estar dando vueltas por Radionauta FM 106.3. El programa que desde el año 2013 trata de dar un poco de idea acerca de lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Periodismo internacional en Radionauta, obviamente si estás escuchando la reproducción que en cambio está en el aire de la ciudad de Neuquén a través de Radio Navegante FM 99.9, seguramente lo que vas a escuchar quizás tenga un poquito de ese olor a viejo, pero son solamente 3 o 4 días, se va a poder entender toda y cada una de las noticias que vamos a estar dando, también porque el análisis que hacemos para tratar de entender aquello que sucede casi nunca termina siendo viejo. Aquí en el estudio somos 4 varoncitos, pero quien está detrás de la operación técnica es nuestra compañera Tamara Camparo, que una vez más se pone al hombro la puesta al aire de L'Ombelico del Mundo, y que agradecemos muchísimo. Y arranco con el señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo le va? Salam aleikum, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de L'Ombelico del Mundo, donde vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en la actualidad de la política internacional y siguiendo, por supuesto, con nuestra temática los miércoles, analizando las últimas novedades que ocurren en estos momentos, y sin dudas vamos a estar centrados en lo que ocurre en las repercusiones que ha provocado la renuncia, la expulsión, la salida repentina y sorprendente del bigotudo John Bolton de la administración de los Estados Unidos de Donald Trump, y las repercusiones internacionales, ¿no?, que tiene la misma, y en lo que nos respecta por lo menos a la región de Medio Oriente, a cómo va a repercutir esta salida de uno de los halcones más importantes del Salón Oval en las relaciones con la República Islámica de Irán, nada más y nada menos, y con Israel, otro país muy importante de la región, que vota la semana que viene, y que vamos a empezar también a analizar lo que va a ocurrir en unos días nada más en Israel. El señor Juan Ignacio Arechaga, muy buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Lucio, a toda la mesa, a Tamara también, a todos los oyentes, un gran saludo. Y vamos a tener un programa también bastante americanista, se podría decir. Así es. En relación, bueno, a todo lo que fueron los acontecimientos y los discursos del señor Donald Trump, las renuncias por Twitter, como acostumbra. Y nos vamos a ir también hacia el norte de Sudamérica, sobre todo hacia el conflicto entre Colombia y Venezuela, conflictos, tensiones inminentes, que las mencionamos un poco la semana pasada, se profundizaron esta semana y vamos a intentar desarrollar y analizar todos los acontecimientos al respecto. El licenciado Francisco Castaño es quien se encarga de la columna acerca de la política exterior argentina aquí en L'Ombelico del Mundo. Fran, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para todos y todas las y los oyentes, encantado de estar acá, una nueva semana donde trataremos de analizar y acercarles la política exterior argentina, la diplomacia por parte del gobierno nacional. Vamos a estar charlando de lo que fue la confirmación al final del viaje de Mauricio Macri, que hará el 24 de septiembre a Estados Unidos, más precisamente a Nueva York. Viaja entonces. Al final se confirmó que va a ir, además de con una comitiva nutrida, entre ellos Hernán Lacunza, el ministro de Hacienda, que se va a reunir con, digamos, con miembros del FMI. Vamos a estar charlando un poco qué es lo que le va a deparar, lo que se acordó que a priori sería una reunión con Donald Trump, con Xi Jinping. Vamos a estar hablando al respecto de la necesidad de Argentina de acordar con el FMI. Y también vamos a estar hablando un poco, muy brevemente, de lo que fue la decisión de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos sobre lo que son los derechos antidumping sobre Argentina y el biodiesel allí en Estados Unidos. Vamos a estar charlando de todas estas cosas. También nos vamos a ir por lo menos un ratito a Europa. Hay novedades de España, hay novedades de Italia, hay novedades alrededor del Brexit, hay novedades con respecto a muchísimos otros temas que vamos a ir tratando en este Ombelico del Mundo, que ha llegado ya a su edición número 236 y que arranca de esta manera. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Lo mínimo que Colombia espera hoy del partido FARC es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video. Escuchábamos a el actual presidente de la República de Colombia, el señor Iván Duque, durante una locución que hizo frente a los colombianos, prácticamente en cadena nacional, luego de que apareciera justamente la semana pasada un video a donde el señor Iván Márquez, quien es uno de los ex jefes de la guerrilla de las FARC y además uno de los integrantes de la mesa negociadora que llegó en noviembre del año 2016 al acuerdo de paz que aún está vigente, decidió junto con otros ex guerrilleros volver a tomar las armas en Colombia, diciendo que el gobierno, el Estado colombiano era responsable de no haber acatado, de no haber respetado los términos de las negociaciones y de los puntos justamente a los cuales se ha llegado en La Habana. Para poder entender un poco más qué es lo que está sucediendo y analizar la situación que se vive en este momento en Colombia, estamos en comunicación con Ernesto Samper, quien fue presidente justamente de Colombia entre 1994 y 1998, además secretario general de la UNASUR entre 2014 y 2017. Actualmente justamente trabaja en una fundación que se llama Vivamos Humanos y que se encarga de difundir los valores de la paz allí en Colombia. Señor Samper, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes y a sus oyentes. Samper, ya de entrada le hago la primera pregunta que tiene que ver con la situación que se ha dado y que hemos descubierto hace unos cuantos días acerca de la decisión de este grupo de las FARC de volver a tomar la lucha armada. ¿Era esperable en las condiciones en las que vive Colombia que sucediera algo por el estilo? Desde hacía varios meses se habían registrado diferencias de fondo entre un grupo de los negociadores del acuerdo en La Habana. Esas diferencias tenían que ver con el momento de la entrega de armas. Algunos pensaban que había que hacerlo todo al final, otros estaban de acuerdo con la propuesta del gobierno de que se hiciera de una vez para comenzar el proceso de desmovilización. Esas diferencias se hicieron todavía más evidentes en el momento en que, por una estrategia equivocada, se trató de involucrar al señor Santrich en un caso oscuro de narcotráfico que le quitaba el derecho a no ser extraditado, que había sido pactado en La Habana como una garantía fundamental para salvar los acuerdos. El grupo que entonces tomó la decisión de regresar al monte, aunque estaba encabezado por el negociador de los acuerdos, es de todas maneras un grupo minoritario, están unos 3 o 4 comandantes de los 28 o 30 comandantes que integran el antiguo Secretariado General de las FARC. Pero por supuesto que tiene es un campanazo de alerta para que el país se dé cuenta de que la paz todavía no está cerrada y que lo que se consiguió en los acuerdos de La Habana fue un simple cese de los fusiles, es el silencio de los fusiles, pero no es la paz completa, que no la vamos a conseguir, sino cuando seamos capaces de cumplir los acuerdos allí mismo pactados en materia de tierras, de víctimas y de sustitución social de cultivos ilícitos. Ahora bien, este tipo de situaciones generalmente tienen detrás también intereses, voluntades, es decir, ¿a quién le conviene que efectivamente el acuerdo de paz no se lleve adelante en este momento? Por supuesto que a los que más les conviene es a los sectores guerreristas, aquellos sectores que nunca estuvieron de acuerdo en que se avanzara en el camino a la paz, porque tenían intereses que defender, intereses económicos, o por razones ideológicas, o simple y sencillamente por estas cosas de la política no les interesaba que el presidente Santos fuera la persona que pudiera culminar estos esfuerzos de paz que el país estaba buscando desde hacía 50 años. Expresidente, buenas tardes. Juliana Acerechaga lo saluda. Quería consultarlo en relación a las motivaciones, principalmente del grupo disidente de Iván Márquez, si son motivaciones políticas o cree que hay motivaciones individuales o de otra índole para haberse separado del acuerdo de paz. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué responsabilidad le cae al gobierno de Iván Duque en esta decisión? Bueno, sobre lo primero, es difícil decir que fueron razones totalmente personales o políticas. Yo creo que hay una mezcla de razones. De una parte, por parte de algunos de los que se establecieron la disidencia, había el temor a poder ser extraditados. Por parte de otros, había un deseo legítimo de retaliación con el gobierno por el incumplimiento de partes fundamentales de los acuerdos. Y no descarto que hubiera también intereses económicos, porque una buena parte de los sectores disidentes de las FARC, desde antes de la firma de los acuerdos, que quedaron por fuera como el 10% de los frentes de las FARC, pues tenían como motivación seguir vinculados al narcotráfico. Ahora, respecto a tu pregunta de ¿qué responsabilidad le cabe al presidente Duque? Pues como jefe de Estado tiene toda la responsabilidad por acción y por omisión. Pero yo diría que los aspectos más de fondo tienen que ver con el incumplimiento que ha hecho lamentablemente el gobierno de acuerdos fundamentales que están contenidos en La Habana, como por ejemplo la protección de los líderes sociales. En el curso del último año han asesinado alrededor de 400 líderes sociales, 130 desmovilizados de las FARC. Las FARC desmovilizó alrededor de 11.000 combatientes. De esos 11.000, 130 han sido asesinados, a pesar de que existía en los acuerdos que obligan a este gobierno, como obligaban al anterior y obligarán al próximo, tenían la obligación de proteger la vida de estos colombianos que estaban de alguna manera confiando en unos acuerdos que se acaban de firmar. De tal manera que sí creo que hay una responsabilidad de parte del gobierno y, por supuesto, de aquí en adelante todavía tendrá que asumir una posición más propositiva frente a los acuerdos, porque si sigue desconociéndolos, pues vamos a seguir en una situación de tensión y de caos como la que se está comenzando a vivir, que no sabemos si vamos para adelante con la paz o si nos estamos devolviendo con la guerra. Ernesto, buenas tardes. Lucio lo saluda. ¿Cómo calificaría usted la actualidad de Colombia en relación a lo que mencionaba recién de los asesinatos de líderes sociales, defensores del medio ambiente, líderes indígenas y los problemas también relacionados con la violencia que hay en la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo mes de octubre? Pues realmente el país está en una encrucijada. Los acuerdos de paz, que tienen la complejidad del acuerdo que se firmó en Colombia, porque es un acuerdo que de alguna manera involucra muchos aspectos, alrededor de 2.000 compromisos pactados allí, pues son muy difíciles de realizar. Sin embargo, la situación general que hay hoy día en el país, en pleno proceso electoral, es que una tregua que vivimos desde hace unos 4 o 5 años, desde que se comenzaron a negociar los acuerdos, durante la cual bajó el número de homicidios en combate en más de 1.000 personas por año, durante la cual se dejaron de colocar minas antipersonas en los campos de confrontación militar, durante la cual se vivió una época de disminución de los secuestros, prácticamente hasta quedar abolidos como práctica de guerra, pues esa situación de tregua que vivimos durante unos 4 o 5 años parecería ser que se está acabando y que más bien el país está en una especie de esquina en la cual, si doblamos hacia la derecha, pues nos vamos a encontrar con que hay unos aparatos de guerra y organizaciones criminales, especialmente las paramilitares, ahora reforzadas con estas disidencias, que están interesadas en que la guerra continúe y en que no se ponga una salida pacífica al conflicto armado. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco lo saluda. Quería preguntarle, a partir de lo que fue su paso como secretario general de la UNASUR, distintos gobiernos de la región, entre ellos el de Iván Duque, lo han desacreditado abiertamente a esta organización regional, por entender que era un organismo ideologizado y que no servía, digamos, para resolver distintos conflictos, sobre todo desde un ámbito claramente ideologizado político, y han creado distintos organismos en su lugar, entre ellos el PROSUR, para tratar de resolver la crisis de Venezuela, ¿no?, del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted al respecto de la creación de estos nuevos organismos, del ataque hacia los viejos organismos, aprovechando su paso como secretario general? Pues es muy lamentable que en momentos en que la región debería estar más unida alrededor de amenazas comunes, como puede ser la amenaza de que regrese la guerra a Colombia, las amenazas de un presidente de los Estados Unidos que está cerrando las fronteras, que está sacando a patadas a los migrantes latinoamericanos de Estados Unidos. En momentos en que hay una recesión económica, los países que en este momento han anunciado su deseo de retirarse de UNASUR conformen un club que es un club de derecha, porque son gobiernos de derecha. Durante el tiempo que estuve en UNASUR, habiendo estado en una organización en la cual participaban de 10 de 12 gobiernos, eran gobiernos que se podían considerar progresistas, jamás se puso de por medio una intención ideológica en ninguna de las acciones que fueron abordadas o tomadas en desarrollo de los procesos de integración. Precisamente el veneno de la ideología lo sembraron estos países de derecha, que formaron un club en el cual se sentían a gusto y que tenía una sola fórmula de unidad, que era estar en contra de Venezuela. Y al estar en contra de Venezuela, eso los unía, pero las uniones que son en contra y no a favor de algo no prosperan, y por eso en este momento estamos viendo cómo hay diferencias de fondo aún dentro del propio grupo de Lima sobre si la solución de Venezuela es una intervención militar o una intervención política. Dejaron que los Estados Unidos tomaran la delantera en el tema del diálogo, que a mi juicio es la única salida a Venezuela, y todo eso simple y sencillamente por defender unas banderas ideológicas que, repito, cuando estábamos con otra dirección de ideológica, nunca se fueron puestas por delante frente a las razones de la integración regional. Estamos en comunicación, le recuerdo a los oyentes, con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. También fue secretario general de la UNASUR entre 2014 y el año 2017. Actualmente se desempeña detrás de una fundación que se llama Vivamos Humanos y que se dedica justamente a tratar de llevar los valores de la paz allí en Colombia. Quedándonos en el ámbito latinoamericano, se me ocurren dos preguntas. En primer lugar, si tiene alguna aseveración, alguna idea acerca de lo que está sucediendo con esta escalada de tensión que se está dando con Venezuela en la frontera, luego de una serie de declaraciones realmente incendiarias, ¿no?, por parte tanto de Duque como de Maduro. Y por el otro lado, si esta situación que se dio con la vuelta a las armas de un grupo de la FARC y por lo tanto una cierta desestabilización del acuerdo de paz puede tener repercusiones sobre los demás vecinos, sobre el resto de América Latina. Pues miren, sobre el primer tema, pues estamos muy preocupados porque hay una escalada verbal entre los dos presidentes. Fue un acto temerario de parte del presidente Maduro, lo digo con toda consideración, haber militarizado una frontera en la cual viven 4 millones de personas entre colombianos y venezolanos. También fue una posición absolutamente equivocada la del presidente Duque, la de irse a la OEA para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era un instrumento que se utilizaba en la Guerra Fría para invocar la solidaridad de los países latinoamericanos frente a amenazas externas de la región. es un anacronismo que en estos momentos nosotros le estemos pidiendo a los Estados Unidos a través de esa invocación que venga a ayudarnos y que le daría de alguna manera un espacio a Estados Unidos para intervenir militarmente en Colombia, a favor de Colombia, en contra de Venezuela. Pero estas escaladas hay que manejarlas con mucha cabeza fría. Por eso un grupo de sectores progresistas que estamos trabajando coordinadamente, estamos haciendo en este momento un llamado a los dos países, más que a los dos países, a los dos gobiernos, para que por favor pongan fin a esta escalada que puede terminar en una confrontación de consecuencias impredecibles. Y por supuesto, esto nos debe llevar a una reflexión sobre los propios efectos que puede tener una desestabilización de Colombia y Venezuela sobre la región, que por supuesto, con la sola polarización que se está dando a favor o en contra de Colombia o de Venezuela, ya tiene unos ribetes muy preocupantes. Señor Samper, quería consultarle en relación al último informe de la alta comisionada en Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de la ONU estamos hablando, ¿no? En relación al informe que emitió sobre Venezuela y principalmente la calificación que usted tiene sobre el gobierno de Venezuela, aquí por lo menos en Argentina, en distintos medios internacionales también, a partir de estos informes se sucede un debate acerca de qué tipo de gobierno está viviendo hoy en día Venezuela. Bueno, quería conocer su postura al respecto, eso por un lado, y por el otro lado, queríamos, siempre lo comentamos aquí en el programa, que la UNASUR tal vez era una herramienta fundamental para resolver la crisis de Venezuela, y entonces, en vistas de las posibles cambios de gobierno aquí en Argentina, bueno, en la continuidad en Bolivia, en Uruguay, si hay alguna oportunidad de recrearse la UNASUR. Bueno, muy brevemente, porque voy a tener que dejarlos, como les contaba a los organizadores de este programa. Mire, yo creo que efectivamente la región no está bien. Creo que UNASUR habría sido un excelente instrumento en este momento, porque uno de los factores fundacionales de UNASUR fue precisamente la defensa de la paz como un patrimonio de la región. Lamentablemente el concepto de integración que tienen los gobiernos actuales es un concepto totalmente belicista, es un concepto, digamos, prohegemónico, muy mirando hacia el norte. El concepto que nosotros tenemos de integración y el que yo traté de defender en UNASUR es un concepto de solidaridad, de hermandad, de respaldarnos conjuntamente. De tal manera que tiene razón en añorar en este momento UNASUR. Yo creo que UNASUR, por supuesto, está viviendo una época difícil. Varios países han anunciado su deseo de retirarse, pero no han concretado este deseo y no lo han podido concretar porque en muchos casos se necesita una decisión de los congresos que no ha sido posible. Los congresos no están acompañando la decisión de retiro de muchos de los gobiernos. Y respecto al tema de Venezuela, al cual le podríamos dedicar un programa completo, yo sigo pensando que independientemente del diagnóstico que haya sobre lo que está pasando en Venezuela, tenemos que apoyar el esfuerzo que se está haciendo, promovido especialmente por Noruega, para que haya una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana, que tiene que pasar, a mi juicio, por dos elementos fundamentales, y es que haya unas elecciones generales anticipadas de todos los poderes para relegitimarlos y un desbloqueo económico inmediato. No se puede hacer unas elecciones con unos ciudadanos que están con dificultades para sobrevivir prácticamente como está en este momento Venezuela por cuenta de este bloqueo criminal que le están haciendo desde los Estados Unidos. Señor Samper, le agradecemos muchísimo. Nosotros sabemos que usted tiene una agenda realmente muy apretada, así que nuevamente muchísimas gracias por aceptar atendernos y bueno, en cualquier momento, quizás más adelante, podamos dedicar un poco más de tiempo a la discusión acerca de la actualidad latinoamericana. Muchísimas gracias. Mucho gusto y un cordial saludo a todos ustedes, a la mesa de trabajo y a los oyentes de su importante programa. Hasta luego. Hablábamos Hablábamos con el ex presidente de Colombia y ex secretario general de la UNASUR, el señor Ernesto Samper, que hoy se dedica justamente a, como muchos ex presidentes, mantener viva una fundación, un espacio de debate, un espacio de reflexión acerca de la actualidad latinoamericana y de la actualidad colombiana en particular. Muchas cosas interesantes me parece que dejó la charla que acabamos de tener con Samper. Sí. Me quedo sobre todo un poco con esta última idea sobre la situación con respecto al conflicto colombo-venezolano. Realmente hay duros reproches para hacerle a ambos lados en ese sentido, ya que la militarización proviene de Venezuela, pero la escalada verbal y la escalada, digamos, desde el punto de vista diplomático proviene de Colombia, o mejor dicho, de Maduro y de Duque, porque está muy personalizada esta, esta gran escalada, de la cual hablaremos en unos minutos solamente. También toda esta cuestión acerca de si tuviéramos una UNASUR funcionante, en este momento lo que está sucediendo en Colombia se podría enfrentar de otra manera, y eso es realmente lastimoso, ¿no? A uno se le caen las lagrimitas al pensar de cómo todo lo que está sucediendo en este momento en Colombia se podría haber enfrentado desde otro lugar, ¿no? Como ya se había hecho en su momento, ¿no? Claro. La crisis entre Venezuela y Colombia, que intervino incluso Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, nos quedamos en Colombia con la música para luego volver, vamos a seguir charlando de Colombia, de Venezuela en este programa. Herencia de Timbiquí. Una banda colombiana que a mí me encanta, es una de las bandas que más tienen la sangre, la herencia afro, en este caso con un tema realmente muy meloso, me lo ha hecho notar, lo ha hecho notar aquí el compañero Francisco Castaño cuando lo hemos elegido, pero que a mí la verdad me encantó. El tema se llama Sabrás, obviamente Herencia de Timbiquí tiene cosas mucho más movidas y con otro tipo de espíritu, pero este tema, la verdad, que me encanta. Herencia de Timbiquí, Sabrás. Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer. Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural. Que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. Cuando amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar. Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más. Entro a un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. ¡Opa! Loquito, no habrá nadie. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Seguimos en L'Ombelico del Mundo. Hasta las 20 horas vamos a estar aquí en vivo y en directo hoy miércoles, y nos vas a poder escuchar hasta las 18 si estás escuchando la retransmisión que hacemos en FM Navegante 99.9 en la ciudad de Neuquén. Acabamos de hacer una extensa, por lo que se pudo en realidad, entrevista al ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, quien también fue secretario general de la UNASUR entre 2014 y 2017, acerca de la situación que vive en este momento Colombia, y prometimos profundizar una de las noticias que para mí es la noticia, no sé si la noticia, pero sí a nivel latinoamericano probablemente la noticia más importante que hemos tenido durante la última semana, que tiene que ver con el comienzo de los ejercicios militares que habían sido anunciados el pasado 3 de septiembre por parte de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia. Van a ser unos 3.000 soldados los que se van a estar ejercitando justamente en esa frontera hasta el 28 de septiembre. Junto con los ejercicios también van a llegar una serie de postaciones de misiles que van a estar instalándose en la frontera con Colombia, frente a lo que Maduro ha calificado como una grave amenaza para la seguridad venezolana, que tiene que ver con la participación de agentes del Estado colombiano, según lo que dice justamente Venezuela, con una serie de tentativos de atentados, de generar desorden e inclusive de generar ataques en contra de la estabilidad de Venezuela. El señor Maduro justamente lo decía de esta manera en un discurso muy reciente. Nosotros tenemos las pruebas, y hoy el ministro Jorge Rodríguez adelantó parte de esas pruebas de cómo en los últimos 3 meses se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares, el sistema de defensa aérea y sus aviones, el sistema de defensa antiaérea y el sistema misilístico venezolano. Eso decía el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acerca de la intención del Estado colombiano justamente de afectar, ¿no?, la normalidad del funcionamiento del Estado. A esto obviamente se le suma toda la situación que se da a partir del embargo prácticamente que se ha establecido alrededor de Venezuela y de sus activos en el exterior, sí. Y además de la imposibilidad por parte de Venezuela de poder llegar a la compra de medicinas, alimentos y todo lo demás sin la mediación de un tercero. Para poder comprar alimentos en el extranjero, Venezuela tiene que pasar por Rusia o por China porque no se lo venden. Además, obviamente, toda esta estrategia que tiene sede justamente en Bogotá de tratar de avivar la atención lo más posible para generar situaciones de alta tensión, a la cual Maduro pisa el palito permanentemente y no hace otra cosa que echar más leña al fuego. Así es. Bueno, como bien decías, Nicolás Maduro en los últimos días denunció lo que él denominó una alerta naranja por parte del gobierno de Iván Duque, luego de que Maduro diga justamente que hay una serie de intenciones por parte de Colombia de generar lo que se conoce como los falsos positivos, ¿no? Sí. Que consisten en generar un ataque de falsa bandera o un ataque, una situación violenta para echarle la culpa a Venezuela y justificar ahora sí un ataque o una medida punitivista sobre el gobierno de Maduro de alguna forma o sentido, a partir justamente de lo que dice Maduro, un falso positivo. Ante esto es que el gobierno de Venezuela ordena estos ejercicios militares que se van a desarrollar por 2 semanas, más o menos, y que, bueno, generan, ¿no?, muchas discusiones a nivel internacional, justamente porque la frontera entre Colombia y Venezuela es una frontera históricamente porosa, de más de 2.000 kilómetros de largo, que tiene mucha presencia ilegal de distintos grupos, tanto guerrilleros como paramilitares, como grupos dedicados al narcotráfico, claro, o al acaparamiento de productos básicos por parte de, bueno, justamente productos básicos de Venezuela. Por lo tanto, es una situación que tiene tensiones y disputas por todos lados. Recordemos que a partir del próximo 17 de septiembre va a empezar una nueva sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a donde probablemente se van a trasladar muchas de estas tensiones, sobre todo a partir del hecho de que Venezuela y Colombia desde febrero han roto sus relaciones diplomáticas. Esto fue a partir de la decisión del gobierno de Iván Duque de reconocer la legitimidad de Juan Guaidó como presidente justamente de Venezuela luego de su autoproclamación, ¿no? Juan Guaidó, el que fue el secretario del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional Venezolana. También sobre Venezuela se expidió y también habló la Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, acerca de la situación que vive en Venezuela, ¿no? Sí, no, antes quería hacer un comentario, antes de pasar al tema de Michelle Bachelet, en relación a un comentario dentro del marco de las hipótesis, lo hipotético, digo, porque lo de Maduro parece como algo tal vez sobreactuado, ¿no? Esta preparación para la guerra y demás, pero recordemos también lo que decíamos la semana pasada. Iván Duque desde agosto viene indicando que el ELN está en Venezuela. Ahora este nuevo grupo disidente de la FARC que supuestamente se alojaría en Venezuela y cerca de la frontera. Y no sé, y el antecedente más cercano, pensaba justo antes de venir al programa, recordemos 2009 cuando Colombia tiene una disputa muy fuerte con Ecuador, justamente porque ingresa al territorio ecuatoriano en búsqueda de agentes de la FARC. No, de hecho bombardeó una postación de la FARC, mató al número uno de la FARC, que era Reyes en ese momento, le sacó una serie de datos móviles, computadoras y todo lo demás, y ahí fue la primer gran ruptura entre Chávez y Santos, ¿no? En ese momento. Que incluyó nada más y nada menos, bueno, la intromisión directa y llana y plena en territorio y soberanía de otro país, como fue Ecuador en ese momento, que dicho ataque estuvo al mando y fue ordenado por Juan Manuel Santos, el mismo presidente que firmó el acuerdo de paz con Timochenko, que es decir, el hombre que dejó a Timochenko como figura principal en la FARC luego del asesinato de Reyes, es el que termina firmando también el acuerdo de paz luego de bombardear justamente Ecuador. Convengamos que la situación actual es realmente muy diferente, ¿no? Pensar en una incursión armada por parte de Colombia en territorio venezolano, cosa que de hecho nunca sucedió, por lo menos no oficialmente, sería martillarse un pie, sería realmente absurdo, ¿no? Una cosa por el estilo. Además, me parece que las señales a nivel internacional, el rechazo al pedido del TIAR, esta nueva noticia que vamos a analizar más adelante, la decisión de sacar a Bolton, ¿no? De que ha sido uno de los miembros de el Pentágono más nombrados en Venezuela durante los últimos meses. Es decir, se está tratando desde todos los lados de tratar de poner paño frío. Los únicos que están calentando la situación son Duque y Maduro. Duque le dice a Maduro, vos estás escondiendo a los de la FARC, Maduro, yo te mando 3.000 soldados a la frontera. Es decir, mientras todo el resto está tratando de hacer exactamente lo contrario, estos en cambio escapan para adelante, ¿no? Claro. Es realmente increíble. Decíamos entonces la situación de Michelle Bachelet, ¿sí? Acerca de la situación que se está dando en Venezuela, decía lo siguiente. Mi oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular militares. Las condiciones de detención no habrían cumplido con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a derechos humanos. En relación con el derecho a la salud, me preocupa particularmente el insuficiente acceso a medicamentos y tratamientos de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas. Esto decía Michelle Bachelet en una actualización del informe que ella ha realizado en julio de este año acerca de la situación de los derechos humanos en Venezuela. De hecho, ha viajado a Venezuela, se ha encontrado tanto con Maduro como con la oposición. Luego ha publicado un informe que ha sido fuertemente desacreditado por el chavismo y tomado como bandera por parte de la oposición, a donde se hablaba de una enorme cantidad de violación a los derechos derechos humanos en Venezuela. Desde el gobierno de Venezuela lo que se dice es, por un lado, que es un informe impreciso, que hay una serie de cosas que no están claras en el informe, pero por el otro lado que la mayoría de los delitos que denuncia el informe también están denunciados en la justicia venezolana y que de hecho hay una serie de actuaciones por parte de Venezuela para tratar de encarcelar a los autores materiales de este tipo de situaciones. Lo que dice Venezuela es, acá hay autores materiales, no hay una orden por parte del Estado de llevar adelante este tipo de crímenes, se trata solo y exclusivamente de decisiones tomadas por cabos sueltos, por alguna bala perdida, gente que está dentro de las fuerzas de seguridad. No niegan el hecho de que hay violaciones a los derechos humanos, simplemente desvinculan el gobierno y dicen, claro, la justicia está tomando, no es sistemático. Exactamente, está tomando cartas en el asunto, lo cual nos llevaría a una discusión de por lo menos unas 14 horas con respecto a cuál es el grado de responsabilidad que tiene el Estado con respecto a todo esto. Juan, vos estuviste leyendo un poquito más en detalle el informe. Sí, estuve viendo el informe. Realmente, si uno se atañe a este informe, la situación de Venezuela es realmente muy crítica. Uno de antemano ya sabía que hay cuestiones muy críticas en Venezuela, pero los datos que emite el informe de Bachelet son realmente catastróficos. Lo separa en 3-4 ítems, arranca con todo lo que es la cuestión alimentaria y económica, en los cuales, por ejemplo, habla de que hay 3,7 millones de venezolanos y venezolanas que se encuentran en estado de desnutrición. Estamos hablando de alrededor de un 11-12% de la población venezolana. Habla de que, por ejemplo, se ha informado carencias del 60 al 100% de los fármacos en las 4 principales ciudades de Venezuela, en Caracas particularmente. Bueno, faltante anticonceptivos en el orden de una escasez del 100% en el ámbito de la salud. Y los temas más preocupantes, tal vez, que sean obviamente todo lo referido a, bueno, las cuestiones, los asesinatos extrajudiciales, de los cuales menciona este informe, es real también lo que dice el gobierno de Maduro, de que hay un montón de imprecisiones dentro de este mismo informe. También de que las fuentes que utiliza el informe son basadas en organizaciones de derechos humanos de la propia Venezuela, que para el gobierno de Maduro son financiadas por Estados Unidos. Bueno, y que además en muchos casos hacen una crítica interesada, digamos, ¿no? Exacto. Y que se ha comprobado también a partir de un periodista de Estados Unidos, Jeremy Wickwood, que ha encontrado un documento ya hace algunos años del Departamento de Estado que mencionaba el financiamiento por parte de Estados Unidos de esas justamente ONGs que menciona como fuentes el informe de Michelle Bachelet. Ahora, si nos atañamos realmente al informe, la situación es muy difícil. Maduro dice que la justicia venezolana se está enjuiciando, por lo menos procesando a los casos de violencia de derechos humanos. Bueno, el informe contradice absolutamente eso. Dice que no hay justicia independiente, no hay ningún fiscal que quiera investigar los delitos. Habla principalmente de la FAES, una fuerza pide la disolución, de hecho. De especiales de la policía, pide la disolución. Y habla de realmente cifras muy grandes de asesinatos extrajudiciales. Estoy buscando aquí dentro del informe. Uno de los pocos datos, por ejemplo, que registra la oficina de Michelle Bachelet son las 66 muertes entre enero y mayo de 2019. Todas las muertes que registra, que estamos hablando arriba de 1000 muertes en el periodo que va hasta enero de 2019, es decir, de los últimos 3 años, son todas informadas a partir de la fuente. Estoy hablando del informe, ella habla de alrededor de 550 entrevistas que han sido tomadas por parte de su oficina de gente que ya emigró de Venezuela y que se encuentra en Argentina, Brasil, Perú, Chile, o hechas vía Skype o vía ese tipo de metodologías. O sea, no son entrevistas directas, por ejemplo. Después, el resto de las informaciones son de estas ONG que estamos hablando. Digo porque si uno se dice, bueno, desde el primer lugar, uno dice un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU lo da por válido. Pero si va, no sé, a los antecedentes de este tipo de informes, de este tipo de comisionados a lo largo de la historia, el recuerdo más cercano es en Argentina, una dictadura tan feroz como la que tuvo a la última dictadura argentina en el año 79, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se instaló una oficina y hubieron 4 o 5 cuadras de cola entrevistando y se entrevistaron a 5.000 personas de manera directa. Hoy en día Michelle Bachelet dice que no puede entrevistar porque, bueno, no tiene ciertos permisos, que está intentando dialogar para instalar una oficina permanente en Venezuela, lo cual hasta ahora no lo pudieron hacer. Digo, hay un montón de cuestiones para analizar en detalle que, como decías vos, Federico, es para largo y tendido. Pero realmente el informe de Michelle Bachelet es sumamente preocupante en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito de la salud y también en el ámbito de los que son los derechos humanos en cuanto a las muertes extrajudiciales, las torturas y las desapariciones. Además de la situación en Venezuela, Michelle Bachelet ayer habló también, volvió a hablar de la situación en Brasil, volvió también a ser fuertemente crítica con respecto al gobierno de Jair Bolsonaro. Recordemos, Jair Bolsonaro la semana pasada, palabra más, palabra menos, dijo que si Pinochet no hubiese actuado como actuó, gente como el padre de Michelle Bachelet, que fue asesinado, que era militar, pero que se rehusó a acatar las órdenes que iban en contra de la Constitución chilena, gente como zurdos, como el padre de Michelle Bachelet, hoy estarían generando una nueva Venezuela en Chile. Más o menos fue eso lo que dijo, prácticamente reivindicando, ¿no?, la tortura y el masacro que hizo Pinochet al sueldo de la CIA y de los agentes de los Estados Unidos que justamente querían derribar ese camino, ¿no?, ese proyecto, esa construcción de un sistema económico y social diferente, ¿no?, que encabezaba justamente Salvador Allende y del cual hoy se están recordando los 46 años, ¿no?, de ese golpe, uno de los golpes quizás más emblemáticos que sufrió América Latina en el siglo XX y que, bueno, de alguna manera nosotros también queríamos un poquito tratar de recordar y decidimos cerrar este bloque con una canción de Quilapayún que se llama ¿Dónde están? No serán lágrimas por Víctor Díaz, será un vuelo de pájaros al alba, anchas calles de puños y banderas, algarabía de niños y guitarras. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las garras de traidores. ¿Dónde están? La mano del verdugo está en la sombra, al pueblo y mata oscuramente. La vida de los héroes de Chile se escribe en el peligro clandestino. Alerta, se vienen los cuervos de muerte. ¿Dónde están? No serán lágrimas por Ezequiel Ponce, será la confraternidad del pueblo herido, nuevo viento, una luz nueva sobre las espigas de la patria. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Endurecidos a golpe y a suplicio, levantando la bandera y la palabra. ¿Dónde están? Hienas, se sacia con los mártires del pueblo, su sangre en el camino del futuro será puñal el día justiciero. Alerta, se vienen los cuervos de muerte. ¿Dónde están? No serán lágrimas por Bautista Fanchoe, será una rosa clara, un grito de combate, y entre las multitudes de nuevo la sonrisa de la mujer obrera. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? De pie estarán aún el puño en alto, gritando los caminos venideros. ¿Dónde están? Sombra

mandatarios de los más importantes en este caso, sobre todo con las dos principales economías del mundo. Con Donald Trump uno estima que van a discutir sobre todo lo que van a hacer la cuestión del FMI, de la negociación del préstamo y del último desembolso de 5.400 millones de dólares. También para a eso va a viajar la Kunz, el ministro de Hacienda, que se confirmó que va a acompañar a Macri. Pero bueno, básicamente mencionar esta cuestión de que Macri va a viajar, es el 24 de septiembre, va a ser la participación de Macri allí en la Asamblea General. Va a viajar dos días antes, en las cuales se va a reunir en Nueva York con distintas instituciones, distintos empresarios privados, y bueno, se va a reunir con Donald Trump, como mencionaba, sobre todo es un socio con una importancia clave en el FMI y en el caso de Xi Jinping, sobre todo para la cuestión de la inversión en bienes aquí en infraestructura, aquí en Argentina, sobre todo en la producción de energía y de hidrocarburos. Es una cuestión que decían, por lo menos dieron a conocer que va a ser una visita relámpago y que sobre todo lo que se va a intentar mostrar va a ser justamente mostrar lo que es una imagen de Macri abierto al mundo con mucho más participativo en el medio de la campaña electoral, ¿no? Esto no hay que olvidarlo, que en un mes van a ser las elecciones aquí en Argentina, las elecciones generales, y bueno, seguramente es otro de los temas que va a hablar Maduro, Macri va a ser justamente de Maduro, uno de los temas que siempre hacen alusión en la diplomacia argentina en los últimos años, en contraposición un poco a lo que ha sido el posicionamiento de quien ha sido el ganador en las elecciones primarias, Alberto Fernández. Pero bueno, mencionar que finalmente Macri va a participar y también que va a estar acompañado de Hernán Lacunza, el ministro de Hacienda, que va a tratar de negociar el desembolso del FMI de 5.400 millones de dólares. Va a ser recibido justamente por David Lipton, que es un demócrata allí estadounidense, que es quien ocupa el cargo de director gerente del FMI, por lo menos hasta que asuma Kristalina Georgieva, que será la sucesora de Christine Lagarde, que como ustedes saben y como lo hemos hablado aquí en Lo Embélico del Mundo, será quien pasará a ocupar a priori el cargo de la jefa allí en el Banco Central Europeo. Ahora sí, ¿el último viaje de Mauricio Macri? Se estima que sí. Se barajaba hasta el último momento si participaba o no, estaba la duda. Nunca se sabe igual, unas vacaciones más por ahí te mete, ¿no? Y bueno, no se sabe. Por lo menos a nivel oficial, la visita como representante del Estado argentino, en este caso para participar como se hace anualmente en esta reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se confirmó la participación. Y bueno, también en este caso Lacunza, que también se avizoraba de que se iba a participar, que se no iba a viajar con Macri. Bueno, finalmente se confirmó su participación, que va a acompañar y que no solamente se va a reunir con el director gerente del FMI, sino también con representantes del Banco Mundial y del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo tratando de tener el visto bueno para respetar el acuerdo que habían firmado Argentina y el FMI, el acuerdo stand-by de 57 mil millones de dólares y en este caso el último desembolso de 5.400 millones. Que tampoco se sabe si va a llegar. No sabemos si Mauricio va a viajar y no sabemos si la plata sí va a llegar. No, mi hermano me llamó ayer diciendo, ¿qué hago? ¿Compro dólares? ¿Compro algo? Mira, no soy economista, pero bueno. Es increíble, ¿no? Cuando sos periodista, te dedicas a lo internacional y la gente te pregunta si compras dólares es porque el país se está hundiendo directamente. Claro, sí, si nos creen a nosotros, realmente estamos jodidísimos. Pero bueno, también quería mencionar que se dio a conocer la cuestión de que Argentina cerró un acuerdo con la República Popular China, con China, como lo conocemos nosotros, que le vamos a vender harina de soja por, se estima, 1.600 millones de dólares. Para que tengamos en cuenta más o menos el monto, es un poco más, 400 millones más de lo que le vendíamos a Estados Unidos de biodiesel, le vendíamos 1.300 millones de dólares aproximadamente. Bueno, en este caso se estima que es un acuerdo que le incorporaría a Argentina, en este caso 1.600 millones de dólares. En este caso la harina de soja representa aproximadamente 70% de lo que Argentina exporta dentro de la soja. China, sobre todo la harina de soja, para poner en contexto, es utilizada para alimentar ganado, en este caso porcino y bovino. China tiene más de 500 millones de cabezas entre porcinos y bovinos, y en este marco uno estima que, además de los esfuerzos argentinos de firmar y las negociaciones que vienen con años, las negociaciones comerciales al respecto para firmar acuerdos de este tipo demandan años de diplomacia bilateral. Uno estima que esto se da indefectiblemente en un marco de la guerra comercial con Estados Unidos y el posible cierre de mercados. Entonces, en este marco, China busca diversificar los mercados. En este caso, es en el que hay que entender también el acuerdo con Argentina. Y también el brote de fiebre porcina que ha tenido lugar en las últimas semanas allí en China y que ha elevado la mortandad de miles de cerdos. Bueno, en este marco también hay que comprender un poco la cuestión de las ventas de harina de soja allí a China. Soja que ustedes sabrán que es el principal complejo exportador argentino, allí detrás de lo que es el complejo automotor, que China es el segundo socio principal de comercio que tiene Argentina después de Brasil. Que bueno, que China tiene que tratar de alimentar a su población, a su ganado, y bueno, en este caso tratando de, si bien es un gran productor allí de soja y de harina y de aceite, allí China es, como mencionaba, en este contexto de guerra comercial, de fiebre porcina, que Argentina ha pasado a ser un socio muy importante en este caso. Digamos, son exportaciones que no tienen un gran valor agregado, pero no es lo mismo venderle harina de soja que porotos de soja, ¿no? Y para finalizar, quería mencionar la decisión de la Corte de Comercio Internacional sobre, que es un fallo preliminar, pero decidió remitir a revisión al Departamento de Comercio de Estados Unidos algunas cuestiones de las medidas antidumping que hemos mencionado, que impuso Estados Unidos el año pasado. Exactamente, en abril del año pasado, que bueno, que allí el sector del biodiesel en Estados Unidos se había quejado frente a Trump. Trump les dio el visto bueno, diciendo por una cuestión muy técnica, ¿no?, de los subsidios a la exportación, cuestiones que ya le hemos mencionado que carecen de toda verosimilitud. Bueno, en este caso, tiene un visto de esperanza en este caso de Argentina para tratar de saltear estas restricciones, por lo menos por la parte de la Corte de Comercio Internacional. Es una cuestión que se abre y que bueno, que lo seguiremos de cerca. Algarroba.com es 2.0. O estamos haciendo un PNT por lo bajo, le estamos dedicando una propaganda a alguien que no sabemos quién diablo es, o se trata de algo bastante particular. Es un conjunto de folclore puntano allí de San Luis. Cuando fui a San Luis hace unos años los escuchamos y me pareció una linda banda de lo nuevo que forma parte del folclore, en este caso Algarroba.com. Los puntanos se caracterizan por tener instrumentalmente unas muy buenas guitarras, muy buen punteo de guitarras. Ustedes lo escucharán en este tema. Pero bueno, Algarroba.com, una banda de folclore puntana. Vamos con una cueca cuyana en este caso, titulada Catador Enólogo. Me interesa. Anoche soñaba que me iba a Mendoza en busca de novia con todas mis cosas. Anoche soñaba que me iba a Mendoza en busca de novia con todas mis cosas. Hasta cuerdas nuevas te puse guitarra y cargué con vino de uvita mi bota. Hasta cuerdas nuevas te puse guitarra y cargué con vino de uvita mi bota. Siguiendo mi viaje al lado de mi asiento, una buena moza me tenía inquieto. Me dijo ser dueña de muchas bodegas y ahí nomás de novio me puse con ella. Me dijo ser dueña de muchas bodegas y ahí nomás de novio me puse con ella. Llegando a Mendoza conocí a su gente, pues casi tonadas me hicieron pariente. Entre tinto blanco, rosado, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Entre tinto blanco, rosado, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Thank you. se dedica? Preguntó mi suegro, catador, enólogo, futuro ingeniero. ¿Y a qué se dedica? Preguntó mi suegro. Yo, catador, enólogo, futuro ingeniero. Pues está en su casa, si gusta quedarse, de bien preferido de todos sus yernos. Pues está en su casa, si gusta quedarse, me vi el preferido de todos sus yernos. La cosa fue linda cuando entré al viñedo, chupé tanto vino que fundí a los viejos. Me quedé sin novia, adiós con mi empleo, y casi me matan si no me despierto. Me quedé sin novia, adiós con mi empleo, y casi me matan si no me despierto. Llegando a Mendoza conocí a su gente, pues casi tonada me hicieron pariente. Entre tinto, blanco, rosado, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Entre tinto, blanco, rosado, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. www.ombelico.com.ar es la página donde vas a poder encontrar muchísimas cosas que estuvimos haciendo en los últimos 7 años, pero que bueno, en los últimos 7 días también hemos subido, por ejemplo, un análisis acerca de lo que puede llegar a ser la próxima política exterior del nuevo gobierno de Italia, que asumió nada más y nada menos que ayer, ¿sí? Hubo la última votación en el Senado que le permitió a Giuseppe Conte hacer nuevamente con el mandato de primer ministro. Me encanta el nombre de Giuseppe Conte. También de Giuseppe, particularmente. Yo me lo confundo con, ahora ya no porque me lo puse en la cabeza y ahora me olvidé cómo se llama el otro, pero Conte también era un ex 5 de la Juventus, que jugó también de 8, que también fue entrenador de la Juventus. No era Carlo Conte. Augusto me sale. No. Ahora está en Chelsea. Pero era un jugador de los Antonio. 90. Antonio Conte. Salimos campeones. Y la verdad que más de una vez he estado a punto de hacer el papelón de confundir entre Giuseppe y Antonio. Y la verdad que podía llegar a ser un problemón. A mí me pasaba con Giuseppe Garibaldi, que también estaba el nombre, ¿no? Garibaldi, que es más conocido. Sí. ¿O no? Garibaldi sí es bastante igual. Conocido. Sí. Garibaldi es uno de los que hizo la unificación de Italia en 1861. Y Giuseppe, perdón, que estamos en esta línea. Es una buena columna o bloque para hacer. Analicemos el nombre de los mandatarios. Estaba yendo a todo otro lado. ¿Cuál es la pregunta? No sé si han visto la película de Madonna que queda perdida en una isla con un italiano y que creo que se llama Giuseppe. No, puede ser. No la vi. Película. Giuseppe es José. La traducción es José. Pepe. Claro, Pepe. Pepe. El Pepe Grillo. Beppe Grillo, sí. No sé si Beppe es de Giuseppe o de otro, pero puede llegar a ser. Beppe generalmente es el grillo de Pinocho. Estamos con las sinapsis a las asociaciones. Yo pensaba Beppe Grillo ese es el grillo parlante. El de Pepe es en castellano, ¿no? Collodi, que es el autor de Pinocho, no lo llama Beppe Grillo. Se llama grillo parlante en italiano, en la versión original, y en la versión en castellano le pusieron Pepe Grillo. Bueno, hablando de Pepe Grillo, también es un freestalero chileno. Valga el dato. Volviendo a sí. www.ombelico.com.ar, hay subida una nueva edición de el boletín que nos manda Marcelo Justo desde Londres y que tiene algunas cosas bastante interesantes sobre la financiarización bancaria, ¿no? Sí, la verdad que está muy bueno prestarle atención, escucharlo, dura apenas media hora y desarrolla tres temas fundamentales, como es la finalización a nivel mundial, que lo ponen como causa de una posible recesión a nivel global que se puede venir a partir de la guerra comercial, dicen ellos, y principalmente de la financiarización. Ahí desarrollan distintas entrevistas muy interesantes con profesores eméritos de la Universidad de México, donde explican un poco qué es cómo se ha metido a la financiarización, que es un término difícil ya, dentro de lo que es la actividad económica mundial, cómo ha perjudicado a la producción, todos temas muy actuales, no solo a nivel global, sino incluso de desarrollo de debate nacional, ¿no? Así que la verdad, muy bueno el podcast que ya se encuentra dentro de la página lombelico.com.ar. Nosotros nos vamos bastante rápidamente a otro tipo de temas. Hay una noticia de último momento que estoy leyendo acá que de la verdad que es tremenda, de la política argentina. Otro acierto para los miércoles. Igual no tiene nada que ver con el periodismo internacional, pero me parece importante. Acaban de condenar al ex periodista Lucas Carrasco a 9 años por abuso. Nada que ver, pero por lo menos tenemos alguna noticia buena. Ayer pude escuchar un par de entrevistas que le hicieron a una de las víctimas, Sofía, y la verdad que es tremendo, ¿sí? El testimonio que da acerca del abuso que sufrió por parte de este periodista. Él trabajó en C78 durante mucho tiempo. Decían que no tanto. Yo lo tengo de ahí. Pero no trabajó tanto. Yo leí en una nota que no había trabajado tanto. La fama, por lo menos, que yo le tengo era de ahí. Después él se alejó de 678. Pero bueno, Lucas Carrasco fue condenado. La verdad, una buena noticia. Por lo menos algo en la justicia se mueve. Decía, nosotros nos tenemos que ir a Oriente Medio. Sí, lo que se movió también fue Oriente Medio. ¿Qué es lo que sucedió? Estamos en una situación bastante particular. Estamos a menos de una semana de las próximas elecciones en Israel. Netanyahu, en plena campaña, ha anunciado una serie de medidas que va a tomar si es reelecto como primer ministro de Israel. Entre ellas, algo que tiene que ver con Cisjordania, ¿no? Así es. Con la anexión de Cisjordania. Eso yo cuando lo leí dije, esto es una locura, le voy a preguntar a Lucio qué es lo que está sucediendo. Bueno, lo que está sucediendo es que a Netanyahu no le estarían dando los números, básicamente. Hay una suerte de empate técnico. Hay un nuevo empate técnico, recordemos, venimos de las elecciones del mes de abril, donde Netanyahu ganó las elecciones, pero consiguió la misma cantidad de escaños que el partido opositor Blue and White, Azul y Blanco, una asociación, una alianza de ex generales del ejército y líderes de la oposición israelí muy importantes. El que la lidera es Benny Gantz, que fue nada más y nada menos que jefe del ejército. Es una persona muy conocida, que tiene mucho respeto. Es muy común que en la política israelí haya militares en las altas esferas. Lo cierto es que en el mes de abril Benjamín Netanyahu ganó las elecciones, pero en ningún momento pudo formar gobierno. Por lo tanto, por primera vez en la historia, Israel va a tener dos elecciones nacionales el mismo año y dos parlamentos el mismo año, porque el parlamento elegido en el mes de abril obviamente fue disuelto. Caduca. Lo cierto es que se vota la semana que viene, el 17 de septiembre, martes nuevamente, en Israel, y a Benjamín Netanyahu no le están dando los números. Se habla nuevamente, según las encuestas, de un nuevo empate técnico y de unas nuevas negociaciones que va a tener que empezar a liderar Netanyahu para formar gobierno, que van a ser extremadamente duras, y que empieza a haber cada vez más rumores, por lo menos en la prensa, de una posible decisión del partido del Likud, que es el partido de Benjamín Netanyahu, de intentar formar gobierno con una persona que no sea el propio Netanyahu. Es decir, dejar afuera a la persona que ha liderado la política israelí los últimos 10 años, la persona que ha estado más tiempo en el poder de toda la historia del país, y una decisión que podría generar mucha repercusión en la política nacional, justamente. Y ante esto es que Benjamín Netanyahu, en el día de ayer, en un aviso que hizo, en un discurso que anunció que iba a dar, terminó anunciando justamente que si gana va a anexionar el territorio del Valle del Jordán. Nada más y nada menos, representa al 30% de Cisjordania. Y es un territorio que Israel ocupa ilegalmente desde hace varios años. Pero ¿qué ocurre? Según los acuerdos internacionales, según lo firmado en los acuerdos de Oslo, ese territorio no puede ser anexionado por Israel, no puede estar bajo jurisdicción legal y del sistema penal, ejecutivo y legislativo israelí, porque es territorio ocupado. Y los territorios ocupados en ningún momento pueden ser anexionados por ningún estado en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, representaría lo que están diciendo tantos los representantes palestinos como los representantes árabes y como el propio Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, sería una medida devastadora, según Guterres, que una medida devastadora para las negociaciones, para la paz regional y para la propia esencia de la solución de los dos estados. Porque lo que puede provocar esta promesa de campaña de Netanyahu, que es una promesa, ha hecho muchísimas promesas Benjamín Netanyahu, como todo político en campaña, y más cuando no le dan los números, pero sería una promesa que, de concretarse, echaría por tierra la solución de los dos estados, si es que todavía existe. Sí, no, complicado. Es una cuestión que Netanyahu siempre ha defendido la zona de Cisjordania, la zona fronteriza con Jordania, ¿no? Y en lo que es el Mar Muerto lo ha considerado como un cinturón de seguridad irrenunciable para Israel, según las palabras de él, que afirmaba que en este marco de considerar esta cuestión de una importancia geopolítica muy importante para él, dice que debería mantener la presencia militar allí en el marco de cualquier acuerdo de paz. Estos acuerdos de paz multilaterales, ¿no?, que se dieron sobre todo en el marco con el visto bueno de la ONU, el acuerdo, ¿no?, de dos estados y de Jerusalén como una ciudad independiente, que ha venido peligrando en los últimos años, también envalentonado con lo que ha sido la política de Donald Trump de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Es una cuestión que sin dudas ha fortalecido la posición y la consideración de Benjamín Netanyahu, ¿no? Así lo decía el mismo Netanyahu, a ver. Esta es una oportunidad histórica y única para aplicar la soberanía israelí en nuestros asentamientos en Judea y Samaria, así como en otros lugares de importancia para nuestra seguridad, patrimonio y futuro. Y mientras Netanyahu está en plena campaña electoral, Oriente Medio sigue realmente en una condición y en una situación de ebullición permanente. Obviamente estas decisiones por parte de Netanyahu generaron todo tipo de rechazo, no solamente en la región, sino también, decíamos recién, en el seno de la ONU, en el seno de la Unión Europea y a nivel internacional. Pero también hay otros temas, ¿sí?, que tienen que ver con la situación y la estabilidad de Oriente Medio, para lo cual antes tenemos que arrancar por Afganistán, ¿sí? Uh-huh. Tenemos que irnos un ratito hacia Afganistán para entender algo de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Yo no quiero generar una polémica, pero para muchos Afganistán no es Medio Oriente. Claro, por eso estoy diciendo que tenemos que irnos primero a Afganistán para después volver a Medio Oriente. Una escala, claramente Afganistán para mí no es Medio Oriente. Si Kabul pertenece a Medio Oriente o no. Desde el punto de vista geoestratégico, no. Pertenece a Asia Central, lejos sí está de Medio Oriente. Desde el punto de vista estratégico, todos los instants son Asia Central. Son claro, Asia Central, sí. Pero en el caso de Afganistán es un territorio geoestratégicamente importantísimo. ¿Por qué? Porque quien controla Afganistán está a la puerta de poder tener por lo menos un pie metido en Pakistán, que es una potencia nuclear, que es una potencia estratégicamente gigantesca. Y además, tanto Afganistán como Pakistán son parte de la ruta de la seda que está construyendo a nivel de infraestructura China, con lo cual realmente asume un rol geopolítico muy pero muy importante en este último periodo. ¿Qué es lo que está sucediendo en Afganistán hoy, que es 11 de septiembre y que se recuerda tanto la cuestión de las Torres Gemelas, ese 11 de septiembre del año 2001, que cambió por completo la historia, por lo menos de la política internacional y del periodo histórico en el cual vivíamos luego del periodo 1989-2001. Sucede que luego de esos atentados, la administración de George W. Bush decidió darle la culpa a Al Qaeda, ¿no?, al grupo Al Qaeda, que reivindicó esos atentados hechos con 4 aviones. Recordemos, 2 impactaron sobre las Torres Gemelas, 1 sobre el Pentágono y el último fue tomado por los mismos tripulantes y los mismos pasajeros para evitar que justamente tuviera el mismo final que los demás. Y se habló de una involucración, de una responsabilidad por parte del gobierno talibán de Afganistán que estaba escondiendo justamente a las máximas estructuras de Al-Qaeda en ese momento, y por eso arrancó esa operación militar por parte de los Estados Unidos que dura 18 años. El Emirato Islámico de Afganistán. La operación militar más larga de la historia de los Estados Unidos, la ocupación militar más larga de la historia de los Estados Unidos, que en este momento tiene más de 8.000 soldados en Afganistán. Mucho se ha hablado, tanto en la administración Obama como en la administración de Trump, de sacar el pie de Afganistán, de irse de Afganistán, porque era algo que estaba generando mucho más costos que beneficio. Y Donald Trump intentó efectivamente generar en los últimos tiempos esta posibilidad. ¿Cómo? Tratando de armar un triángulo de negociaciones entre Estados Unidos, la fuerza de ocupación, el actual gobierno afgano, que en realidad es un gobierno que fue puesto por los Estados Unidos en su momento, luego hubo una serie de tire y afloje, hubo elecciones que, a las cuales prácticamente nadie le creyó, pero que de alguna manera podríamos decir es bastante aliado o es bastante cercano a algunas de las posiciones de Estados Unidos, cuando en realidad se lo quiere que sacar de encima. El señor Ghani, el presidente afgano. Y el tercer punto de este triángulo amoroso afgano es justamente los talibanos, ¿sí? El grupo sigue manteniendo el control de buena parte del territorio afgano. Además hay muchos otros grupos, Al-Qaeda mismo, el Estado Islámico controla una buena parte de los municipios de Afganistán en este momento, con lo cual este diálogo que se había abierto para tratar de pacificar Afganistán y llegar a una solución pacífica y un retiro de por lo menos una buena parte de los soldados que mantiene Estados Unidos en Afganistán, estaba encaminado hasta el jueves pasado. Explotó una autobomba en el centro de Kabul, la capital de Afganistán, matando 12 personas, entre ellos un soldado norteamericano, y los talibanos tomaron la iniciativa y reivindicaron el atentado. Ese fue la gota que rebalsó el vaso y que hizo saltar un encuentro que se tenía que realizar en Camp David, entre justamente los enviados del gobierno afgano, los enviados del talibanos, los enviados del gobierno norteamericano, para lograr un alto al fuego, lograr un comienzo de diálogo de paz. Esto es lo que sé hasta ahora. Sí, la verdad que fue totalmente repentino y sorprendente el anuncio de Donald Trump de mantener relaciones con justamente los talibanes, y así que lo vamos a escuchar. They're dead. Están muertas, en lo que a mí concierne, están muertas. Pensaron que tenían que matar gente para tener una mejor posición de negociación, cuando lo que hicieron fue matar a 12 personas. Y sucede que uno de ellos era un gran soldado estadounidense, un maravilloso joven de Puerto Rico. Están muertas las negociaciones, durísimo, ¿sí? Lo que dice Donald Trump. Muerta la negociación de algo que en realidad es de vital importancia para los intereses de Estados Unidos. Sacar a buena parte de sus soldados de ahí es hoy vital para el sistema de Estados Unidos. Un Estados Unidos que está entrando en un año electoral. Así es, y además, una guerra que Trump siempre dijo que había que abandonar, que había que salir. ¿Sí? Una de sus promesas fue justamente volver, traer de vuelta a los soldados de los Estados Unidos que están desplegados en el desierto afgano. En una guerra que, como bien decías, es la más larga de la historia de los Estados Unidos, que no ha podido ganar ni siquiera ni por casualidad, que ha generado, bueno, hasta el momento más de 32.000 muertes civiles, más de 45.000 muertes de las fuerzas de seguridad afganas y más de 3.200 muertes de las fuerzas de seguridad internacional, más de ellas 2.000 de estas 3.000 de los Estados Unidos propios, y una situación en Afganistán que repercute en toda la región, ¿no? Que es muy complicada la actualidad afgana, porque hay que entenderla en relación a lo que ocurre en Pakistán, claro, que es el país limítrofe, que tiene armas nucleares, que ha apoyado históricamente a los talibanes. Es más, cuando los talibanes, que para un dato para entender, para de color de lo que es este grupo terrorista, talib en árabe significa estudiantes, son los estudiantes del Islam, se dicen ellos. ellos, cuando toman el poder de Kabul en el año 1996 y llegan a controlar el 90% del territorio nacional, declaran el gobierno, el Emirato Islámico de Afganistán, declaran el gobierno y los reconocen como presidentes legítimos y autoridades legítimas de Afganistán, tres países. Pakistán, el primero en hacerlo, Arabia Saudita, que era justamente el país de donde provenía Osama Bin Laden, que supuestamente estaba escondido en alguna cueva afgana, y el tercer país, los Emiratos Árabes Unidos. Son los tres países que reconocen automáticamente y de forma muy rápida a los Emiratos, al Emirato Islámico de Afganistán, justamente, y son hasta el momento tres actores que tienen mucha repercusión en lo que es la actualidad de la guerra y principalmente Pakistán, ¿no? Hace unos años, Donald Trump publicó lo que era su plan para la paz en Afganistán y dijo: no va a haber paz si no negociamos si no llegamos a un acuerdo con Pakistán. Claramente, sí. Y además, para que tengamos en cuenta lo que ha sido la política de Trump en este sentido, el lanzamiento de la madre de todas las bombas. Claro. La bomba más grande de que tiene Estados Unidos, que no es la atómica, la madre de todas las bombas, como se la conoce, fue lanzada en Afganistán hace pocos años, justamente bajo la administración de Trump, para intentar resolver una guerra que no tiene ni horizonte de resolución, porque es muy compleja. Los talibanes controlan grandes porciones de territorio, están presentes, según algunos estudios, en el 70% del país. No significa que lo controlen, sino que tienen presencia, y además existen otros grupos insurgentes en Afganistán, como bien decías, Al-Qaeda y el Estado Islámico, lo que genera una guerra interterrorista, podemos decir, muy compleja. Ahora, yo decía que íbamos a volver a Oriente Medio luego de este giro por Afganistán, porque uno de los principales estados que ha trabajado para lograr efectivamente este tipo de negociaciones es Qatar. Así es. ¿Qué tiene que ver Qatar con Afganistán? Qatar es lo que ha estado llevando a cabo en el último tiempo, es el atisbo de la región, que intenta mostrarse al mundo como la parte seria y negociadora de la región. Uh-huh. Es el país donde los distintos grupos armados, que algunos consideran como terroristas, tienen oficinas. Claro. Por ejemplo, Hamas, que es la fracción que gobierna la Franja de Gaza y que es terrorista según los Estados Unidos, tiene una oficina abierta y sus líderes caminan libremente por Qatar. No libremente, no, por las cuestiones de seguridad de ellos mismos. Una Suiza árabe. Una Suiza árabe, más o menos, que incluso Qatar le paga a Hamas. Claro. Hoy la Franja de Gaza tiene muchos problemas económicos. Qatar es el que pone la plata para que haya electricidad, para pagar los salarios, para pagar los sueldos, para que haya potabilización de agua. Es el encargado de negociar. Antes tenía un papel muy importante Egipto en este sentido. Era el que se sentaba a negociar con Hamas e Israel. Hoy en día pasa a ser más Qatar. Qatar siempre suena en la política israelí porque es el encargado de negociar entre Hamas e Israel. Bueno, lo mismo ocurre con los talibanes, que tienen una oficina en Qatar, viajan abiertamente a este país para mantener justamente estas negociaciones y estos diálogos para intentar llegar a una solución que hasta el momento, bueno, como sabemos y estamos explicando, no se ha logrado, en el marco, ¿no?, además de lo que le ha provocado a Qatar. No es gratis ser el intento de la Suiza del Medio Oriente. Le ha costado nada más y nada menos que un bloqueo económico muy serio. Lo analizamos acá cuando ocurrió en su momento, por parte de Arabia Saudita, el país que reconoció a los talibanes. Con el único que tiene frontera, además, no terrestre. Además, y los Emiratos Árabes Unidos lideraron un embargo contra Qatar justamente por apoyar a grupos terroristas. No era justamente los talibanes al que acusaban, sino a Hezbollah, uh-huh, que es otro grupo que existe en la región. Bueno, Qatar en este sentido se intenta mover como el país capacitado, el país serio, el mediador de las negociaciones. Y la cuestión afgana también nos lleva a el otro tema de actualidad norteamericana en este momento, que es el despido de John Bolton, el asesor de seguridad norteamericana. Desde que llegó al gobierno Donald Trump ya despidió tres asesores, sí, de seguridad, que además en su momento, al principio, aparecía como principal factor de esta decisión justamente el hecho de que había saltado avanzado la negociación con el Talibán y con el gobierno afgano. La política exterior norteamericana de los últimos tiempos tuvo dos grandes protagonistas, que fueron Mike Pompeo, el actual secretario de Estado, el que se dedicó a poner paño frío prácticamente a todo lo que decía Bolton, que era el extremo opuesto, que era en cambio el que lanzaba bombas, el que decía hay que intervenir a toda costa, en toda situación y en todo escenario de conflicto posible e imaginable. Esto decía el señor Mike Pompeo sobre el señor Bolton. Hubo muchas veces que el embajador Bolton y yo no estuvimos de acuerdo, eso es seguro, pero eso es cierto para muchas personas con las que interactúo. Mi misión, que siempre es asegurarme de que mientras dirijo el Departamento de Estado, es entregar la diplomacia de Estados Unidos y trabajar con el equipo, ya sea del Tesoro o del personal del presidente, para asegurarnos de que obtenemos buenos resultados. Sé que todo el mundo ha hablado de esto durante mucho tiempo. Definitivamente había lugares en los que el embajador Bolton y yo teníamos diferentes puntos de vista sobre cómo debemos proceder. El presidente Trump también tiene derecho de elegir a quién quiere tener en su equipo de trabajo. Ahí Pompeo hablaba justamente de esta serie de especulaciones, ¿no? Eran los dos, digamos, enemigos, agua y fuego, adentro de la diplomacia norteamericana, aparentemente, y presionado en plena campaña electoral, a donde está claramente presionado para obtener resultados concretos y reales en política exterior, el señor Trump decidió ir por el lado del más moderado, ¿sí? De Mike Pompeo, que tampoco es exactamente un santo. ¿No? No pensamos eso. Pero más cercano a lo que piensa él, ¿no? Pero claro, es un poco menos tirabomba, ¿no? Que el señor Bolton. A lo cierto, aparte que la política del señor Bolton, bueno, en todos los órdenes, le ha ido mal. En el tema Irán, tema Corea, tema Venezuela, no ha logrado mayores beneficios el gobierno de Donald Trump a partir de este tipo de políticas. Una perlita. ¿Saben lo que tenía el señor Bolton en su oficina? Sí, lo leí, hermoso, lo leí, sí. Tenían una copia de la orden ejecutiva de Trump anulando el acuerdo nuclear de Estados Unidos con Irán. Sí, y además, hermoso. Nada más y nada menos que los medios de comunicación de Estados Unidos ayer decían, contaban una anécdota de la administración de Bolton bajo el gobierno de Bush hijo, que en una discusión sobre política internacional relacionada con Medio Oriente y la guerra justamente en Afganistán y en Irak, John Bolton puso una granada arriba del escritorio para dejar en claro cuáles eran sus intenciones de cara a la política exterior. Y una frase que se decía en el gobierno de Trump cuando llegó John Bolton, que era: no hay guerra que no le guste a John Bolton. Sí. Un halcón en ese sentido, bueno, que ha sido uno de los que más ha luchado por, nada más y nada menos, bombardear Irán, ¿no? Bolton ha escrito un artículo antes al gobierno que decía: si queremos que Irán no tenga la bomba atómica, bombardeemos Irán. Es decir, un hombre siempre cercano a los sectores más belicistas y guerreristas del gobierno de los Estados Unidos. También era el defensor de la opción militar para la cuestión Venezuela, también, ¿no? Y en las últimas horas salió justamente una noticia, en una conferencia de prensa en el día de hoy. El mismo Trump salió a decir, bueno, en realidad John Bolton se había ido de la raya con la cuestión Venezuela y que por eso se ha decidido su alejamiento. En realidad. Y apoyamos la visión humanitaria, dijo sobre Venezuela. Sí. Que en realidad es un cambio de política en la cuestión Venezuela por parte de la administración Trump, más que evidente. Yo creo en función electoralista, en función doméstica y exclusivamente eso. No creo que haya una revisión acerca de la relación con Venezuela o de la vía diplomática hacia la solución de Venezuela. Probablemente tiene que ver más con una necesidad interna. Sí, no deja de llamar la atención que Bolton había sido el tercer consejero de Seguridad Nacional. Había reemplazado, el primero había sido McMaster, el segundo había sido Michael Flynn. Al revés, Flynn fue el primero tuvo que renunciar. Ah, exactamente, tenés razón. McMaster el segundo y Bolton había sido el tercero. Sí, parecería nosotros con los ministros de Economía, básicamente, ¿no? Claro. Que andamos cambiando todo el tiempo. Bueno. Y además lo que dijo Trump en la conferencia de prensa donde habló de Venezuela, que era que John Bolton tenía muchas diferencias en las negociaciones con Corea del Norte. Claro. Y que a Kim Jong-un no le gustaba para nada John Bolton. Una declaración importante, ¿no? Teniendo en cuenta que Trump está poniendo en primera plana lo que le dice Kim Jong-un y no su asesor de seguridad nacional. Pero bueno, también otra de las diferencias que había en la administración era justamente las diferencias que había en las negociaciones con Corea del Norte. ¿Qué o quién es Susamam? Susamam significa no puedo callar en turco. y es una canción que publicaron 17 raperos de Turquía contra el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, en donde hablan, la canción dura 15 minutos, no la vamos a poder escuchar entera porque se nos va el programa, pero hablan y realizan críticas contra el gobierno del partido. En turco, amigo. En turco. No va a ser muy comprensible la crítica. Nosotros te creemos, por ahí ellos están diciendo cualquier barrabasada, pero nosotros te creemos. Por supuesto, pero lo que dicen los cantantes en esta canción es realizan distintas críticas sobre distintos tópicos que existen en Turquía. Uno de ellos es la violencia sobre las mujeres, el medio ambiente, la persecución a los opositores. Y una de las frases que dice la canción: si te detienen con una acusación falsa, nadie lo va a poder publicar porque todos los periodistas están en la cárcel. La canción que está dando mucho que hablar en Turquía y que el propio gobierno ya dijo que es una... ya denunció públicamente y empezó a hacer acusaciones de que los cantantes tienen relaciones con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, al que califica como terrorista. Exacto. Justamente. Así que una canción, la canción del momento de Turquía, Susamam. Günler koşuşturmakla geçip giderken neden var olduğunu unuttun. Neden olduğun sorunlarınsa farkında değilsin. Gülmek, eğlenmek istiyorsun. Hayat zaten çok zor. O yüzden müzik seni eğlendirsin. Gerçeklikten uzaklaştırsın istiyorsun. Ama biz müziğin bir şeyler değiştirebileceğine inanıyoruz. Bizimle gel. Başlayalım mı? Cengiz Han zamanı akan nehirde elini yıkamanın bedeli ölümdü. Göç edip çürüdük, çöp kusarak üç denize sıçan bir hale büründük. Egzoz gazı soluyan, sağ solu belli olmayan mangala gittim aganda. Orman yanar, tabiatın gözleri kan ağlar, kibir yaptığı tavan. Fabrika bacası basar, atom reaktörü çöpü hasar. Elektrosmok ile her an atakta. İnsan en büyük parazit, gezegene bak lan. Hayvan kadar olamadı beşer, ortama uyamadı revize eden. Faturasını gelecek nesil öder. Kıyamet şurada, mal gibi izle. Abi yapma, atma şu izmaritini denize. Geri alamazsın, gün gelir o pisliğini attığın denize. Hasret kalırsın, bakamazsın. Burak Afrika görüntüleri uzak değil. Çocuğun büyüdüğü yer sulak değil. Çünkü yok ettik gölleri, nehirleri, ırmakları, hepsini. Nasıl acımadık inanamıyorum. Elimizde varken hiç değerini bilmedik. Plastikle dolmuş mideleri hayvanların, buna hiç mi üzülmedin? Nette paylaşmaksa yetmez, bir şeyler yapmalı. Suyu kirletmeyin, su gibi aziz olsun ülkem. Onun can damarlarına bu zehri vermeyin. Gel, gün olur aksolur bu suçlu cümleler. Yenilir hiç onurum fark etmezler. Susma, sus aman. Korkma yanıma gel. Gün olur aksolur bu suçlu cümleler. Yenilir hiç onurum fark etmezler. Susma, sus aman. Ben bir beyaz Türk'üm. Yasalarım Anglo-Sakson ama kafam Orta Doğulu. Apolitik büyüdüm, hiç oy vermedim. Kafamı tatile gezmeye borca yordum. Adalet öldü. Ucu bana dokunana dek sustum ve ortak oldum. Şimdi tweet atmaya bile çekiniyorum. Kendi ülkemin polisinden korkar oldum. Üzgünüm ama senin eserin ülkedeki umutsuz nesil. Senin eserin bu mutsuz kesim ve bu kurşun sesi. Sebebi nedir bilmeden hapiste çürüyen o suçsuz sefilsin. Senin eserin, senin eserin bu korkunç resim, bu yorgun sesim. Fakirin vergisiyle yatına katına katana sola kaşere geri yolsuz vekil. Senin, senin eserin. Seni çıkanmadın, ölümle bir kez bile tıkanmadın. Elinde üçüncü dalga karton bardak kahve tek derdin o özenti startup'ın. Şimdi kapını kollaması gereken adalet gelir acımaz. Vurur kırar kapını çünkü çocuk öldü, vuran memurdu diye haklıdır dedin. Sesini çıkarmadın yani suçlusun. Çünkü iki gün üzülüp sonra gözündeki nehri kuruttun. Tuğçe ve Büşra'nın katilini serbest bırakan hakimin adı neydi unuttun. Şimdi başına bir şey gelse şehrin hukuk mu? Bir gece haksızca alsalar içeri seni, bunu haber yapacak gazeteci bile bulamazsın. Hepsi tutuklu. Salınan katillerin aldığı canlar. Geri gelmeyecekler. Haksız yere hapiste geçen yıllar. Geri gelmeyecekler. Sen sustun. Ses etmediğinden bindiler tepene, haklarını elinden aldılar ve güzellikle geri vermeyecekler. Adalet sözde mülkün temeli, tıkamış kulağını duymaz ne dediğini. Adeti töresi geleneği söyle, giden kötüydü de gelen iyi mi? Bu medeni mi? Bizi yemiyorken seni kürkünün bile yemediğini. Sizin polisinin silahını çekip küpe gündüz ortalıkta vuramaz dilediğini. Medya, basın, hukuk, asker, hepsi sizin için çalışırken aslen. Güneş bile üzerine doğuyor bu çocukların, işe gidip geliyorlar canlarına kasten. Hey, silahınız kim? Bu çektiğimiz bizim günahımız değil. Planınız iyi, ben bilmem bunun inananı kim ama bilirim gel, silahımız değil. Sev, Burak. Ben sesiyim, kayıp neslin. Sansürü olamam, ayıp resmi. Ekibimi bu mezardan çıkarabilmek için hep gözlerim açık, uyanık, ayıp kestim. Sopa bıçak ne yazar ki zayıf hepsi. Öncelikle olmalı akıl keskin. Sabırı beynimi yiyip bitirirken yağmur gibi yanları yakıp geçtim. Müzik yapmak dışında bir bok yemedim. Polis tutukladı bir şeyleri problem edip. Yine duruşmadayım, sen konsere git. Aynı takım elbisemle 10 senedir. Biri dönüp desin bana çaban boş yere değil. O gün kalbimi ruhumu komple vereyim ama yargı gelip alıyor bedeli. Yaşıyorum cehennemi, yanıyor bedenim. Merhaba Türkiye, bende var hüviyet. Yaşamaya çalışıyoruz hasbel kader, gitmeden katakulliye. Ekrana süs diye çıkan şarlatan hep fanatik biri. Fesatlık, kötü niyet, salgın gibi eder daha manipüle. Bu bir temsil ya da piyes, bu uçaksa bu türbülans. Komşumuzdu Suriye, şimdi bu gemideki vatandaş mı? Huzurda değil ölü bile, topraktakilerin ahı var. Sadece gazeteydi hürriyet, sen olabildiğince özgür ol ya. Hepinize bir lokma da yutuveriyor. Pis boğazlı İstanbul, en iyi zamanları törpülüyor. Çözülemeyen gizemli esrar bu. Taşı, toprağı, altın, altın. Eli verdin. Mientras mantenemos los 15 minutos de la canción turca, desde principio hasta vean final, el video, vean el video, que es muy bueno, nada también nos impide seguir charlando y seguir dando vueltas en el último bloque de El Ombelico del Mundo, que generalmente dedicamos a dar una vuelta entre los que estamos aquí en la mesa para contar un poco qué nos ha quedado en el tintero, alguna noticia un poco más corta, más reducida, para tratar de nada, por lo menos tener una idea de la agenda que se viene y de las noticias más importantes que se han dado a nivel internacional. Abro yo con una muy, muy rápida sobre Italia. Ayer el actual primer ministro logró, Giuseppe Conte, del cual hablábamos hace un ratito, obtener la mayoría dentro del Senado. Ya va a ser el próximo gobierno amarillo-rojo, es decir, esta alianza entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático de centro-izquierda, las reformas que necesita. Ya hubo dos grandes polémicas en menos de 24 horas de instalado el nuevo gobierno. La primera tiene que ver con la política migratoria, porque apareció un líder de el Partido Democrático, el actual secretario del Partido Democrático, Zingaretti, en un programa de televisión en el día de ayer, diciendo que aquellas naves que se encuentran esperando el permiso para poder llegar a puerto italiano cargadas con migrantes, en este momento hay dos principalmente, tienen que entrar a Italia sin ningún tipo de excusa. Es decir, que hay que dar de baja por completo aquella prohibición que había sido instaurada por Matteo Salvini y abrir los puertos a la acogida de migrantes rescatados por ONGs en el Mediterráneo. Un cambio tremendo. Un cambio muy importante, sí. Y en segundo lugar, el otro gran cambio no tan bueno tiene que ver con la nueva ministra de Agricultura, la señora Bellanova, la historia de ella es increíble, sí. Era, ustedes vieron esas típicas películas del neorrealismo italiano, de esas niñas de 15, 16 años en blanco y negro con un pañuelo en la cabeza que estaban, sí, obligadas a trabajar en el campo durante horas, horarios masacrantes, trabajos terribles, con un capataz con un bastón que les pegaba si no trabajaban, sí, lo suficiente. Bueno, esa es la historia de Bellanova. Bellanova arrancó a laburar a los 14 años en Puglia, el taco, digamos, de la bota, recogiendo olivas y con un capataz que les pegaba si no trabajaban, como ellos decían. Llegó a ser ministra. Es una señora que no terminó ni siquiera la instrucción básica porque tuvo que salir a trabajar, pero que a través de la lucha, de su participación en movimientos campesinos, en su participación en movimientos populares, llegó a ser ministra de Agricultura de Italia y cambió completamente su discurso de principal abanderada de los derechos de los trabajadores. No, no. Salió en el día de ayer a defender la implementación del acuerdo acuerdo de libre comercio con Canadá, el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, la introducción inclusive de organismos genéticamente modificados en el ámbito de la legislación italiana, que ustedes saben el aprecio y lo que cuidan los italianos, la materia prima de su comida, obviamente es algo, por ejemplo, Starbucks en Italia funde, ¿sí? Intentaron poner Starbucks y claro, no lograron de ninguna manera para sostener justamente la tradición del café italiano y todo lo demás. Bueno, la introducción de este tipo... Antes era chévere. La introducción de este tipo de discursos está entrando justamente por estos personajes que la izquierda logró meter, el centro izquierda en realidad logró meter en el gobierno, y que ahora están introduciendo justamente todo tipo de flexibilidad, todo tipo de legislación antiderechos en el ámbito italiano. Nos vamos nuevamente para Medio Oriente y nos quedamos en Turquía con la canción, valga la redundancia, porque el diario turco Sabah publicó los audios del consulado de Arabia Saudita cuando fue secuestrado y desaparecido el periodista saudí Jamal Khashoggi. Recordemos, un periodista opositor a Mahmoud bin Salman. A partir de ahora le vamos a decir Mahmoud. No es Mohamed. No es más Mohamed, es Mahmoud bin Salman. Por la pronunciación, digamos. Mirá vos. Ah, ok. No es que él cambió el nombre. Claro, no. Sino nosotros aprendimos a pronunciarlo. Claro. Mohamed, okay, perfecto. Mohamed Mahmoud. Se pronuncia Mahmoud. Como okay. Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad, ¿no era? Bueno, claro, exacto. Claro. Lo cierto es que se publicaron los audios, son escalofriantes. Sí. Escalofriantes, se escucha y se prueba lisa y llanamente cómo asesinaron y descuartizaron a Jamal Khashoggi, el periodista opositor a Arabia Saudita, que todavía sigue desaparecido. No se sabe qué se hizo con el cuerpo. Hay muchas especulaciones, pero lo que publica el diario turco Sabah justamente no deja ninguna duda de la complicidad del reino de Arabia Saudita en su intento de callar a un opositor tan importante como el periodista Khashoggi. Y cierto alejamiento entre Turquía y Arabia Saudita. Sí, tremendo. Por lo visto. Porque tremendo. Era un eje bastante importante, ¿no? Era un eje sunita islámico, claro. Importante y muy serio, que en el último tiempo ha empezado a tener muchas diferencias entre Mahmoud bin Salman y Recep Tayyip Erdogan por la búsqueda de liderazgo regional. Bueno, una Turquía más abierta a los rusos, más abierta a otro tipo de relaciones, y una Arabia Saudita, en cambio, cada vez más encerrada en su eje con Washington y los poderes tradicionales. Así es, y bueno, lo que evidencia esto es bueno que las relaciones son casi mínimas entre estos dos países, que estuvieron Erdogan y Mahmoud bin Salman juntos en una sola ocasión. A partir de este hecho, fue en la República Argentina. Exacto. Y ni siquiera se saludaron en el G20. Hiciste una nota. Hicimos una nota del el duelo sunita del G20. Pero bueno, lo que queda claro es la complicidad entonces de Arabia Saudita en el asesinato y la desaparición de Jamal Khashoggi. Juan Ignacio Arechaga. No, para Brasil, para decir nomás que, bueno, Bolsonaro, luego de su operación de hernia, que producto de aquel cuchillazo que tuvo para ser presidente, básicamente, bueno, confirmó que va a estar el 24 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, luego de que, como decíamos, los informes, el discurso de Michelle Bachelet, también ha hecho críticas en relación a dos cuestiones brasileñas: por un lado a los incendios de la Amazonia y por el otro a la violencia que se vive principalmente en el estado de Río de Janeiro, incluso dando cifras muy graves de enero a julio de los asesinatos que allí se suceden. Y después otra perla, otro exabrupto y más bien una clarificación de la ideología, de qué piensan sobre la democracia el clan Bolsonaro, que nos enteramos en estos días, bueno, a partir de un tuit de lunes de uno de los hijos de Bolsonaro, Carlos, el concejal de Río de Janeiro, que dijo: por la vía democrática, la transformación que Brasil quiere no ocurrirá al ritmo que deseamos, si es que ocurre. Solo veo todos los días la rueda girando en torno a su propio eje, y los que siempre nos dominaron nos siguen dominando de maneras distintas, es lo que dijo por Twitter Carlos Bolsonaro, a lo cual el expresidente Fernando Henrique Cardoso le respondió que, bueno, la vía democrática es la única opción posible. Además, en el día de hoy comparó el atentado que sufrió su padre con el atentado de las Torres Gemelas. Es decir, era tan grave y tan histórico. No. Eso es un problema de megalomanía, ¿no? Directamente creerse el centro del universo y a partir de ahí pensar el resto del mundo. Sí. Es increíble. Realmente el 24 de septiembre va a estar para alquilar barcones, lo que vaya a decir Bolsonaro en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí, será el primero en hablar Bolsonaro en la Asamblea de la ONU por una tradición que se mantiene desde 1947, cuando el delegado de Brasil, Osvaldo Aranha, habló fue la primera persona en hablar en la primera Asamblea General de la ONU, por lo tanto es una tradición que se mantiene y Bolsonaro será la primera persona en hablar en la próxima Asamblea General de la ONU. Brasil, que desde está Bolsonaro, prácticamente renunció a su pedido histórico de agrandar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que justamente Brasil representara a los países latinoamericanos en ese consejo. Sí, una política exterior de Brasil que ha renunciado, sobre todo en la parte de Bolsonaro, a los grandes principios, ¿no? La presencia en África también, que se vio en los últimos años, sobre todo con Lula, diciendo que era un mucho gasto, ¿no? La apertura de nuevas embajadas. Sí, es una política, un avance en contra de esa política de ser más partícipe y de tener una inserción internacional más diversificada por parte de Brasil, que bueno, que le hemos visto en los primeros meses de Bolsonaro. ¿Algo para agregar, Francisco Castaño? Que se aprobó una ley al final en el Parlamento Británico que obliga a Boris Johnson a pedir a Bruselas una extensión del periodo de salida hasta el 31 de octubre del 2020 y si es que el gobierno no llega a un acuerdo con la Unión Europea para el 19 de octubre. Esto prácticamente tira por borda a la estrategia de Boris Johnson de salir de la Unión Europea el 31 de octubre, hubiese o no acuerdo, y suma un nuevo capítulo a esta política conflictiva, convulsionada del Brexit allí de... en los términos de salida, se sale o no se sale, cómo se sale, y sobre todo la cuestión de la República de Irlanda, ¿no? La frontera con Irlanda del Norte es una cuestión que todavía no se ha resuelto y que en las próximas semanas tendrá que, digamos, tratarlo, ¿no? Agrego entonces a las noticias europeas el hecho de que durante los próximos días se va a generar una negociación que venimos siguiendo, que es una suerte de caballito de batalla de las novelas de 2019 en Europa, España. Otro culebrón. Otro gran culebrón. El próximo 23 de septiembre vence la posibilidad por parte de Pedro Sánchez de efectivamente ser nombrado, asumir como jefe de gobierno con la mayoría parlamentaria que se necesita para hacerlo, con lo cual en este momento están abiertas las negociaciones. Hoy, por ejemplo, Pedro Sánchez, en el día de la Diada, que es el día donde se recuerda el hecho maldito, ¿no?, de la historia de Cataluña, el hecho de haber perdido la guerra de 1701, que prácticamente consagró su anexión a la voluntad de Madrid, a la voluntad de las Cortes de España. Apareció el señor Pedro Sánchez ante el Parlamento Español para dar una serie de explicaciones sobre el rol que está tomando España en las negociaciones, sobre todo en el ámbito europeo. Recordemos que se está conformando la Comisión Europea en este momento, que se está conformando las instituciones de Bruselas para el mandato que van a seguir hasta el año 2023, con lo cual él tiene que dar explicaciones. En esa instancia es que volvió a tener su encontronazo con su amor-odio ya a esta altura, que es Podemos, ¿sí? Unidas Pablito Podemos Iglesias. Y Pablito Iglesias, que le recuerda permanentemente si en Italia el Movimiento 5 Stelle y el Partido Democrático se juntaron, ¿por qué nosotros no podemos? Si en tal lugar de Uzbekistán, en tal municipio, tales se juntaron, ¿por qué nosotros no podemos? Se está dedicando Pablito Iglesias a enrostrarle a Pedro Sánchez la imposibilidad de formar un nuevo gobierno. Un novio despechado, parece. Si no lo logran, porque el PSOE lo que quiere es ser gobierno, pero no meter a nadie de Unidos Podemos en sus entre los ministros, adentro del poder ejecutivo, y gobernar con el apoyo externo de Unidas Podemos. Unidas Podemos lo que quiere es un gobierno de coalición, es decir, las quiere todas, digamos, que ambos puedan participar del gobierno. Si no logran llegar a un acuerdo en las próximas dos semanas, España va a vivir nuevas elecciones. Cosa que es dificilísima. La cuarta en cuatro años sería, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente. Sí. Sí, 11 de noviembre me parece que van a ser las elecciones. Esa es la primera data, la primera fecha útil. Sí, sí, sí. En caso de ser, van a ser el 11 de noviembre, así que vamos a tener elecciones hasta fin de año, casi seguro. ¿Recuerdan una gran nota? Les recomiendo a los oyentes, les oyentes, para leer el ombelico, Cruzando el Rubicón. Una nota a principio de este año, es verdad, de un colega nuestro que vive en España y anticipó absolutamente todo esto. Toda esta suerte de balcanización de la política española a partir de que se derrumbó el bipartidismo. Y bueno, todo lo que está sucediendo está en esa nota. Búsquenla porque realmente está muy buena. Nosotros hemos llegado al final del Ombelico del Mundo del día de la fecha. Tenemos que felicitar y agradecer a nuestra compañera Tamara Camparo, que está en la operación técnica, que lo ha estado desde el principio y que también en el día de hoy hemos vuelto a ponérsela difícil con esto de los llamados a Colombia y que el WhatsApp y que el teléfono y que todo este tipo de cosas. Nosotros somos así, hacemos las cosas difíciles, traemos 2500 audios, le hacemos la vida imposible a las operadoras de Radionauta y siempre responden de la mejor manera. El señor Lucio Garriga Olmo, hasta la semana que viene, Giala. Juan Ignacio Orellaga, un gran gusto, hasta la semana que viene, y el fin de semana van a poder leer la gran entrevista que hicimos en el día de la fecha. Francisco Castaño, un placer como siempre, nos escuchamos el próximo miércoles, atentos a la política exterior argentina. www.ombelico.com.ar es a donde van a encontrar todo lo que hemos hecho en el día de la fecha y en los últimos 7 años del Ombelico. Hasta luego.